un inno in mia alma e un immenso rumor che traspasa lo cielo acercándose a Dios y una dicha inefable me concede el Creador cuando puedo alabarle cuando escucho su voz. También en mi alma un destello de luz que encendió con su herida y su sangre Jesús. Oh, qué don tan glorioso el Creador nos envió cuando en Cristo su Hijo vida eterna nos dio. Hay también en mi alma un destello de luz que encendió con su herida y su sangre Jesús. Oh, qué don tan glorioso el Creador nos envió cuando en Cristo.